Raíces. Muy buenas tardes. Bienvenido en Raíces. Soy Bertrand Lobjot, maestro de francés. Están sintonizando este programa de enfoque antropológico como cada semana. Y hace unas semanas habíamos comentado en Raíces el tema, cuando fue el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, habíamos comentado el tema de la mujer prehispánica. Y a raíz de este tema, su servidor fue investigando un poco más y encontramos pues, que hay mujeres que investigan en particular este tema de la antropología que no está muy investigado, muy divulgado, difundido. Y en particular tenemos el gran placer de acoger aquí en Raíces a Miriam López. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Raíces. Pues me gustaría primero que te presentaras un poquito a nuestra audiencia para entender de qué tipo de carrera estudiaste y cómo llegaste a ser una investigadora ahí de todo lo que es la cuestión de la mujer, en particular la mujer prehispánica. Sí, bueno, yo estudié arqueología en la ENA, aquí en el DF, y tengo maestría en antropología y ahorita estoy terminando el doctorado en antropología. Pero desde la licenciatura, mi interés fue las mujeres prehispánicas y en particular en la tesis de licenciatura abordé el tema de la mujer mexica y las diosas mexicas y como estudio comparativo con las diosas mayas y las mujeres mayas. ¿Y por qué en particular el caso de la mujer, el estudio de la mujer prehispánica? ¿Por qué elegiste este tema en licenciatura y no bueno otro tema, digamos? Bueno, pues en realidad en la carrera, ahí en arqueología no hay materias que nos den, por ejemplo, historia de género. Ah, okay. Sí, o teoría de género. Uh-huh. Este fue como una inquietud personal que yo tenía y a la par yo estaba estudiando periodismo, entonces me interesó hacer historia de las mujeres, pero en el periodismo. Uh-huh. Y bueno, siguiendo con esa línea de investigación, pensé en arqueología qué podía hacer para también desarrollar esta beta de investigación del género. Bueno, en este caso también te invitamos porque acabas de publicar un libro que se llama Mujer Divina, Mujer Terrena, Modelos Femeninos en el Mundo Mexica y Maya. Uh-huh, sí. Tiene poquito de haberse estrenado, ¿verdad? Sí, de hecho la semana pasada. Por eso estamos contentos de tenerte aquí en Raíces para poder hacerle un poquito de comercio a este libro y a este tipo de estudios de investigación, porque realmente sí se merece darle su lugar a la mujer y en particular a la investigación antropológica relacionada con las mujeres prehispánicas. Ahora más bien, ¿cuál fue ahí tu eje de investigación para esta publicación? Bueno, en realidad es mi tesis de licenciatura. Ah, okay. Bueno, es una revisión de mi tesis de licenciatura, digamos que esa fue la base, uh-huh. Y revisada y aumentada, y ya convertida en libro. Ah. ¿Y qué fueron ahí las preguntas que te hiciste al empezar esta licenciatura, bueno, esta tesis de licenciatura? ¿Cuál fue tu cuestionamiento que desarrollaste? Bueno, pues fue el interés así de manera general en la condición que vivieron las mujeres en época prehispánica. Uh-huh. De manera particular en las mexicas, pero también quise abordar el tema de las mujeres mayas. Mm. Me apoyo más en el caso mexica porque tenemos muchas fuentes de información. Para el caso maya son más escasas las escritas y entonces uno tiene que echar mano de datos de la arqueología. Pero como es una tesis de arqueología, entonces bueno, digamos que me apoyé en documentos etnohistóricos, pero también en datos arqueológicos para los dos casos. Y bueno, si hablamos un poquito más del caso de la mujer mexica, ¿qué podemos resaltar de la condición de la mujer mexica antes del contacto? Bueno, pues las mujeres mexicas pues tenían una carga de trabajo muy importante en la sociedad. Uh-huh. Eran las que, bueno, tenían a cargo a los niños hasta los 3 años de ambos sexos. Y ya después, bueno, eran las encargadas principales de las niñas y de las jovencitas, uh-huh. Hasta antes de casarse. También tenían que hacerse cargo del vestido de sus familias, de cocinar para sus familias, obviamente. Y también tenían que apoyar en el trabajo que se tenía que hacer en los templos y en las casas de los gobernantes. Entonces, para el caso de las mujeres más igual. Sí, o sea, del común. La clase baja. O sea, sí, de la gente del común. Sí, la gente común. El caso de las mujeres, pues sí, de extracción noble, también tenían que apoyar pues en sus casas, pero mucha de la carga de trabajo que ellas tenían era tejiendo. Uh-huh. Ellas elaboraban, pues sí, ropa de algodón, uh-huh, que se ocupaba para el intercambio comercial. Digamos que era como dinero, uh-huh, porque eso representaba este... su fuente de ingreso. Ajá, un fuerte ingreso para su familia y eso era muy importante. Uh-huh. Y bueno, ahora si vemos ahí la gente ahí de la gran nobleza, digamos, ni siquiera la familia del Tlatoani o de la dinastía imperial mexica, ¿cuál era su papel o cómo se manifestaba ahí la mujer en este ámbito en particular? Bueno, para el caso de las mujeres de familia gobernante, mediante su linaje se legitimizaba el nuevo gobernante. Ajá. O sea, a través de ellas, si eran de extracción noble, es que pasaba el derecho a gobernar. Pero este derecho iba hacia sus hijos, no a ellas. Entonces, bueno, de los padres pasaba por la hija, pero para heredarse al nieto, por ejemplo. O sea, eran como ya mencioné, legitimadoras, pero en realidad ellos no tuvieron no ejercieron el poder político. A diferencia, por ejemplo, de las mujeres, de ciertas mujeres mayas que tuvieron que regir tal o tal ciudad mientras el hijo, el heredero, tenía que cumplir una cierta edad para poder ejercer el poder. Entonces hay una diferencia entre mujer maya y mujer mexica. Sí, hay una diferencia, hay varios casos en el caso del área maya en donde las madres de gobernantes pues uh-huh, tuvieron que ejercer el poder debido a esa condición, a que sus hijos no tenían la edad suficiente para gobernar. Pero de todas maneras, bueno, fue como provisional en ese caso. Y bueno, también a mí me llamó mucho la atención por haber hecho estudios sobre religión mexica, el lugar de las diosas en el panteón mexica. ¿Nos puedes comentar más al respecto, Miriam? Sí, bueno, el caso de las diosas es muy significativo del pensamiento sobre la condición de las mujeres en la sociedad en general. Uh-huh. En el libro abarco este concepto, digamos, de que las diosas son reflejo del papel que las mujeres en realidad ejercieron en la sociedad y de la carga, pues sí, de género que ellas tienen en el panteón, es el mismo que tenían las mujeres. Mm. Es decir, bueno, las diosas en el panteón mexica tienen un lugar secundario en casi todos los casos. Uh-huh. En muchos casos ellas son como pareja, aparecen como parejas de dios. Entonces está Tlaloc con Chalchihuitlicue, y así van apareciendo parejas de dioses, ¿no? Sí, pues por ejemplo, los dioses del agua, sí. Lo que es el principio mismo de la dualidad típico de las religiones mesoamericanas, a fines uh-huh, de cuenta. Sí, de hecho, eso es como la base de la tradición arcaica mesoamericana que abordo en el libro, esta dualidad que debe de existir. Pero para el caso mexica, vemos que el dios principal es Huitzilopochtli. Uh-huh. Y ya para el caso de cuando ya es un imperio, la ideología, pues sí, bélica, que marca esta sociedad, hace que las mujeres ya no tengan ese papel, digamos, como de acompañantes de dioses o como de parejas de dioses. Mm. En realidad el papel ya lo ejerce, pues sí, como único dios, digamos, arriba de los demás, Huitzilopochtli, como un dios solar. Y es muy interesante porque sus hermanas ahí aparecen como modelos de lo que no se debe de hacer. En particular el caso de Coyoxauhqui. En particular el caso de Coyoxauhqui y también de Malinalxochitl. Sus dos hermanas, uh-huh, pues en los mitos se muestran que retaron el poder de su hermano, uh-huh, el dios principal, y les fue muy mal. A Coyoxauhqui, bueno, está el monolito de Coyoxauhqui en donde se muestra que, de acuerdo al relato, Huitzilopochtli la tiró del Coatepec. Uh-huh. Y bueno, quedó en un caso descuartizada y en otro se comió su corazón. Así es. Y en el caso de Malinalxochitl, ella también retó el poder de Huitzilopochtli y las órdenes en cuanto a la peregrinación, porque ella quería quedarse en el área de Malinalco y no llegar aquí al centro de México, a Tenochtitlan. Entonces, Huitzilopochtli decide abandonarla ahí. porque dice que estaba, pues sí, poniéndole en contra al pueblo. Entonces, digamos que las dos tienen, pues, finales, ¿pedagógicos o moralistas, algo sí, así? Pedagógicos e infelices, ¿no? Son Sí, como claro. el antimodelo de lo que las diosas no deben de ser. Bueno. Oye, Miriam, vamos a hacer una primera pausa ahorita. Vamos a regresar ahorita, después de esta canción, para comentar, hacer unas conclusiones rápidas y comentar unas referencias para nuestro público. ¿Ok? Thank you. Estamos de regreso en Raíces, acompañado de Miriam López para comentar el tema de la mujer mexica, en particular dado a la recién publicación de su libro. Vamos a volver a decir el título, de hecho, Mujer Divina, Mujer Terrena, Modelos Femeninos en el Mundo Mexica y Maya, publicado en Libros de la Araucaria, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y bueno, para concluir un poquito este tema contigo, ¿cómo podríamos resumir la condición femenina, en particular México, antes del contacto? ¿Cómo podríamos resumir eso? Bueno, pues las mujeres se esperaba que fueran seres pasivos, uh-huh, muy trabajadoras, pero pasivas. Estaban, pues sí, en un esquema en donde debían de trabajar, de no quejarse, de no ser perezosas, de ser muy limpias, pero también de ser pasivas, y no ejercían pues un poder político. En el caso del sacerdocio, o sea, el poder religioso, tampoco tuvieron acceso a los puestos más altos en la estructura religiosa. Y pues sí, en una palabra sería de subordinación ante el poder masculino. Ahora, Miriam, si queremos estudiar un poquito más este tema de la condición femenina antes de la conquista española aquí en México. Bueno, yo sé que publicaste varios o participaste a la publicación de varios libros relacionados con eso. Vamos a comentar un poquito eso ahorita. Uh-huh. Primero, hay un libro que copublicaste ahí con María Rodríguez Chado, de hecho dos libros. Sí. Uno que es Mujeres en Mesoamérica Prehispánica, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Uh-huh. Y otro libro que se llama Las mujeres mayas en la antigüedad, ¿verdad? Que fue publicado por el Centro de Estudios de Antropología de las Mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y los dos están disponibles en línea, de hecho. Sí, también está Género y Sexualidad en el México Antiguo. Ah, eso sí. Este libro, los tres están en la página ahí de este centro. La dirección es, para nuestros radioescuchas, ceam.mx. Ahí podrán encontrar entonces los libros disponibles en formato PDF. Vamos a poner las ligas en nuestro blog, Raíces UDEM, para que ustedes puedan directamente picar y buscar la publicación. Y tú también tienes tu propia página, Miriam. Sí, es www.miriamlopezhernandez.com. ¿Y ahí se pueden consultar artículos míos y capítulos de libros. Uh-huh. Y bueno, está el índice de este nuevo libro que se está promocionando. Y también hay otro que tengo, un libro muy pedagógico que se llama De Mujeres y Diosas Aztecas. Uh-huh. Ese está disponible, pues sí, una muestra del libro. Es un libro que se puede encontrar, por ejemplo, en las librerías Gandhi, pero también está en formato electrónico, también para se puede comprar, y está en español, en inglés, en francés y en alemán. Eso es también padre para todo el público que nos puede escuchar, también en Europa, porque tenemos gente ahí que nos va escuchando del otro lado del charco. Y bueno, también yo quería agregar al menos dos otras referencias. Había, bueno, ya hace varios años, un número de Arqueología Mexicana, el número 29, sobre la mujer en el mundo prehispánico. Sí. Que todavía está disponible. Creo, bueno, a lo mejor habrá que actualizar un poquito los datos que se encuentran en este número de la revista de Lina. Pero también hay, bueno, elementos, no realmente una parte, eso es algo que sí me quedo un poco con mal sabor en la boca del libro, bueno, esa colección formidable que se llama Historia de la Vida Cotidiana en México, dirigida por Pilar Gonzalo Aizpurú. El número uno, que es Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España, bueno, tenemos una pequeña sección, pero realmente muy, muy pequeña, sobre la condición de la mujer maya durante el clásico. Y bueno, también hay unos cuantos elementos sobre la sexualidad entre los mexicas. O sea, realmente en este libro le faltaba ahí abordar realmente el tema de las mujeres, porque viene ahí por detallitos, por elementos de una a dos páginas y no tenemos un estudio completo. Entonces creo que ahí los libros de Miriam caen realmente en el punto y permiten completar muy bien este tema muy poco divulgado, difundido de la condición femenina en el México prehispánico. De hecho, también está el número 104 de Arqueología Mexicana, uh-huh, que se llama La Sexualidad en Mesoamérica. Sí. Ese también, pues, hay algunos datos que podían aunque están más referidos a los ámbitos de la sexualidad, pero también pueden ilustrar un poco esta parte. Bueno, ahí va para que ustedes, queridos radioescuchas, puedan conseguir esas revistas o esos documentos, esos libros. Vamos a hacer una segunda pausa, Miriam, para luego regresar con el noticiero semanal. Ahorita regresamos. Pagini cabena escaro abrini, pagini cabena nezarulu, pushina cabenanga spidolo, pushina cabenanga spidolo, nanga dife, dife underanashi, negidubinashi don, nezashagaraneli. Si alguien habla de mí, mi negrita. Si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Un negro feo, muy feo que sabe amar con todo el corazón y no te ha de olvidar. Un negro feo, muy feo que sabe amar con todo el corazón y no te ha de olvidar. Tercera y última parte de Raíces. Bienvenidos otra vez después de este corte musical. Vamos a comentar ahorita los eventos académicos, lo que es la actualidad antropológica en México. Y bueno, hay bastante eventos por venir en la próxima semana. Primero comentarles que en cuanto a exposiciones, se está terminando la exposición de Piedras del Cielo, Civilizaciones del Jade, en el Museo Nacional de Antropología. Eso se va a acabar el 30 de junio, entonces vayan, corran al Museo Nacional de Antropología para ver esas piezas magníficas, entender la relación que los pueblos chinos y mesoamericanos tenían con el Jade. Y bueno, seguimos aquí en Monterrey con la exposición Joyas de la Indumentaria Indígena, más bien en el Museo del Noreste de Monterrey. Todos los días, salvo el lunes de 10 a 18 horas, ahí tenemos esta muestra de vestimenta indígena típica, muy bonita, que vale la pena de conocer. También hay una exposición que estuvo en el Museo de Toronto, el Museo Real de Toronto, que se cambió. Ahorita está en la ciudad de Gatineau, en el estado de Quebec. Y para el público canadiense y quebecois que nos está escuchando, pues la exposición se llama Les Secrets de la Civilización Maya. Pueden conectarse a la página siguiente, www.civilizacion.ca/maya/. Ahí está toda la información para que pudieran visitar esta exposición. También en el Centro Cultural de Tlatelolco, ahí está una exposición que va a durar hasta el fin de este mes también, que es Mochiyua Yaotl. Les vamos a dejar ahí la liga para que puedan consultar toda la información para acceder a esta exposición. Y en Florida, porque ahorita se están acercando las vacaciones también y mucha gente pues se va a Orlando, entonces queda de maravilla una exposición que se llama Aztec to the Zapotec Section of From the Ancient Americas Collection. Está en el Museo de Arte de Orlando en Florida hasta el 30 de junio, de martes a viernes, con un horario bastante restringido, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Por favor, ahí buscan la página omart.org para poder reservar sus entradas. En cuanto a noticias en general, bueno, tenemos una serie de descubrimientos que se hicieron en el sitio de Chalcatzingo, en Morelos. entre otras de un altar bastante interesante ahí lo que encontraron los equipos de arqueólogos de Lina, dirigida por dirigido perdón, por Carolina Mesa Rodríguez. Primero hay este altar de forma cilíndrica con un relieve interesante ahí que se encontró y bueno, parece que tiene una antigüedad del 800 al 500 antes de Cristo, hablamos del preclásico, y por otra parte han encontrado osamientas en otra parte del sitio, pero parece que estos entierros, más bien los dos cuerpos, fueron trasladados de una parte a otra parte. Hay un boletín de Lina que pondremos aquí en línea para que sepan un poquito más de este descubrimiento. Eventos académicos también hay bastantes. Ahorita se está terminando el curso del doctor Patricio Axón en la UNAM, en la Facultad de Historia. La sesión 7 de su curso, La muerte en el mundo náhuatl prehispánico, Xochimilquistli, La muerte florida, Sacrificio humano 1, Fundamentos mitológicos de sacrificio. También se va a comentar de la deuda de sangre, también de la guerra florida en sí, de los sacrificados, de los sacrificadores y sacrificantes. También, por otra parte, en la Casa de Humanidades va a ser la última sesión de los mayas historia en sus tiempos, el miércoles 6 de mayo a las 10:08, ahí en la Casa de Humanidades, y un curso de lengua chol, que es un idioma maya, que se va a abrir a partir del 18 de junio, pero les invito a que se comuniquen ahí directamente con el Instituto de Investigaciones Filológicas, en la dirección filologicas.unam.mx. El curso cuesta $500, es un curso de 40 horas, todos esos días del 18 al 29 de junio, de 10 a 14 horas. Y bueno, fuera del país también tenemos el arranque de la quinta convención mundial de arqueología maya en la Antigua, en Guatemala. Entonces va a haber interesantes informes de excavaciones o de análisis que se hicieron. Sigue también el primer congreso de epigrafistas mayas en la ciudad de Valladolid, en la Universidad del Oriente, del 11 al 15 de junio. Hay una página que pueden buscar que es discovermam.org. Entonces ahí está la información que vamos a poner también por nuestra página raicesudem.wordpress.com. Comentarles la publicación de la revista Arqueología Mexicana, pero edición especial sobre el mundo maya, y también la revista de antropología social Ixchantecolotl. Pueden buscar ahí las ligas que vamos a poner en la página de internet. Bueno, va a ser el tiempo de cerrar este programa. Estamos muy, muy agradecidos con Miriam por su participación. De verdad, muchas gracias por aceptar ahí estar con nosotros y comentar un poquito de sus investigaciones. Muchas gracias, Miriam. Te agradezco mucho la invitación. Y pues esperamos poder comentar pronto contigo otros temas relacionados con la condición femenina en este programa. Bueno, queridos Radio Escuchas, nos vamos a despedir saludando a Checo aquí en cabina. Y pues hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.